me duele decirte adiós y creo que es mejor para los dos. No quiero mi vida martirizar buscando un pretexto para pelear. La verdad es que no aguanto un día más. Terminaste con mis ganas de amar. No me pidas que volvamos a empezar. Intentar es fracasar una vez más. ¿Qué más quieres de mí? Me he esforzado día a día por hacerte feliz. No encuentro la manera de verte sonreír. Lo intento de mil formas, como siempre nada te parece a ti. ¿Qué más quieres de mí? Desata el nudo y por favor ya déjame ir. Tú sabes que a tu lado tampoco soy feliz. No lo hagas más difícil. ¿Qué más quieres si mi vida te... Invasores de Nuevo León. La verdad es que no aguanto un día más. Terminaste con mis ganas de amar. No me pidas que volvamos a empezar. Intentar es fracasar una vez más. ¿Qué más quieres de...